Las 12 del mediodía, 36 minutos, estamos bien acompañados, señoras y señores, como ya les habíamos dicho, está con nosotros la psicóloga Antonella Greco de APFEM. Muy buenos días, Antonella. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ha pasado buena semana, buen fin de semana? Sí, todo ya muy playa, bien. Ya playa, se te ve muy morenita. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que ya hemos anunciado a lo largo del programa, un problema que se viene produciendo desde siempre, pero que últimamente se habla mucho y quienes lo padecen en el ámbito escolar, la verdad es que lo pasan muy mal. Uh-huh. Es el bullying. Es el rechazo de los compañeros, de los amigos, hacia un niño o una niña por X causas. Uh-huh. ¿Qué es lo que puede causar que un niño o una niña sea rechazado por los demás? Eso es, sí, es el kit de la cuestión, ¿no? Sí, el bullying, como bien dices, Maribel, es un tipo de maltrato que puede ser psicológico, verbal, físico, y además puede ser directo o indirecto. Es decir, el niño o la niña que es víctima puede padecer o empujones, agresiones. Ese sería el maltrato directo. O el indirecto es cuando no le hacen partícipe de las otras actividades que están haciendo los demás compañeros, ¿no? Que le excluyen, le ignoran cuando están en un grupo o le menosprecian de una forma un poco más indirecta. En ambos casos, eso además se da de una forma reiterada durante un tiempo prolongado, y en ambos casos tiene unos síntomas bastante graves en el niño o niña que lo está padeciendo, y se manifiesta en forma de síntomas muy parecidos a la depresión. De hecho, es muy parecido, pues tristeza o irritabilidad. Además, va disminuyendo el rendimiento académico, ¿no? Me parece que la semana pasada. Exactamente, la semana pasada hablábamos de una de las causas del fracaso escolar. Eso es. y nombrábamos el bullying como causa, como una de las causas principales, ¿no? El niño se siente muy mal, no tiene ganas de ni de estudiar, pierde la motivación, ni de congeniar con los amigos ni con los compañeros. Uh-huh. Y en el ámbito familiar, pues también suponemos que tiene problemas. Claro, aparte no lo cuentan, ¿no? Es como que lo viven como en soledad y tienen dificultades para expresarlo, y lo que hacen es empezar luego también conductas de evitación hacia el colegio u otras actividades que tengan relación con los niños también, que puedan estar haciendo el acoso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es un tema bastante grave y que en donde hay que incidir mucho es en la detección. A ver, uno de los indicadores es evidentemente el fracaso escolar, pero cuando hay fracaso escolar, nosotros siempre, y con cualquier otro problema, debemos incidir muy bien en hacer un buen diagnóstico y una buena evaluación. Es decir, no todos los chicos que padecen un fracaso están padeciendo bullying, o de hecho es muy importante el ver si el fracaso pues viene determinado por un problema emocional, por ejemplo una depresión, si es un problema en el aprendizaje, si es un problema de TDAH, ¿no? Deberíamos de ver y conocer bien y explorar al niño. En el caso del bullying sí que puede ser un indicador, pero sobre todo lo es que de repente pues ese niño o niña pues empiece a no querer ir al colegio, poca motivación, y que haya cambio en su conducta, ¿no? Que siempre digan en su conducta y la expresión de sus emociones, que digan, bueno, pues que antes era una niña alegre o un niño alegre, ahora ya no, está como más triste, más retraído. Todo eso son indicadores que desde casa deberían de tener en cuenta y en todo caso evaluar. ¿Qué pasa? Que la primera detección puede ser en el colegio. Yeah. Eso es donde más se tienen que instaurar las alarmas o los protocolos de prevención y adoptar la premisa de violencia cero, ¿no? En cualquier, los patios de los colegios, en los tiempos de recreo, de deporte, por ejemplo, la clase de deporte. Has hablado de conductas. Está la conducta del niño que lo padece o la niña que lo padece, uh-huh, pero ¿y el que lo provoca? O sea, siempre hay un cabecilla que es el líder de la banda, digamos, que si, a los que siguen los demás. Si no me sigues, te voy a hacer lo mismo que estoy haciendo a fulano o a mengana. Sí. Incluso ahora ya es más drástico porque se cuelgan en internet los abusos que sí. se llegan a hacer esas bandas de niños y de niñas también. Eso y de es. Niñas. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el perfil del niño o de la niña que está provocando el bullying a este otro compañero? Evidentemente, ahora también se están estudiando mucho los perfiles de personalidad de ambos, ¿no? Es verdad que en la infancia hay más un temperamento y la personalidad pues se está construyendo. De ahí es muy importante la detección que decíamos, ya no tanto también de la víctima, sino también del agresor. Porque estamos denotando pues eso, unas carencias muy importantes en cuanto a empatía, en el uso de la violencia y de la agresión, en hacer daño, ¿no? de forma constante a otra persona, y eso puede ser potencialmente muy peligroso en cuanto a qué cosas está aprendiendo ese niño. Y que muchas veces las familias no son conscientes, ¿no? Los padres de esos niños, los agresores, no son conscientes de lo que está pasando. Y como decías, hoy en día también se está utilizando mucho las nuevas tecnologías para como forma de maltrato también, ¿no? Se ridiculiza a la víctima, hay amenazas, se cuelgan vídeos. Entonces, todas estas formas de maltrato son muy importantes detectarlas y trabajarlas en ambos aspectos. Normalmente, una de las detecciones un poco más fiables es que acaba llegando a consulta la víctima, ¿no? El niño o niña, eso en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en ese caso, y explorando de una forma más individual, se empiezan a detectar que hay ese tipo de maltrato. Entonces, el paso sería informar primero al colegio. Al colegio, claro. Ya no tanto de quién es el agresor en específico, porque ahí podríamos aumentar esa venganza o esos problemas, sino de avisar al colegio de que se está produciendo un maltrato y que estén en alerta y en alarma, y que hagan incluso, luego se hacen los protocolos, ¿no? Deberían a lo mejor en grupo pues hablar el tema de la autoestima, de la empatía, el trabajar un poco en grupo y detectar, además de prevenir en los patios que se den ese tipo de conductas, ¿no? Que los profesores estén más atentos. Luego la intervención se haría con el niño o niña que es afectado. El afectado. En ese caso, no hablamos tanto de las agresiones, sino de, o no se habla, ¿no? En la mayoría, que también, pero es muy importante dotar a ese niño o niña de habilidades sociales, habilidades asertivas, es decir, dotarle de habilidades para que en su caso pueda poner límites, pueda defenderse y además pueda desenvolverse bien en las relaciones sociales, porque sí que como características, generalizando, ¿no? En los estudios, sí que se ha visto que son niños que necesitan de este tipo de habilidades y habría que dotarles, igual que la expresión emocional, y sobre todo incidir en que no deben copiar o defenderse con esas mismas conductas, claro. ¿No? Que es un poco la reacción o la recomendación de los padres. Si te dan fuerte, tú pega más fuerte, verás que no te lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces ahí, fijaros que estamos enseñando a nuestros adolescentes o nuestros hijos más pequeños pues a unas conductas que son inadecuadas, ¿no? El que alguien agreda no significa que nosotros también debemos agredir. Sino que debemos dotarle de habilidades para que pueda defenderse y desarrollarse en un ambiente un poco más pacífico. Luego se trabaja con los padres tanto de la víctima como también del agresor. Y también se trabaja con los agresores, ¿no? Yo incidiría muchísimo en este aspecto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le lleva a ese niño o niña a agredir o al ver de la agresión un ocio, un disfrute, ¿no? Eso es algo alarmante. Y que además los padres de las familias deberían de ver y atender también, ¿no? Porque es un potencial agresor también, o una persona que, bueno, deberíamos de ayudarle a que desarrolle también habilidades sociales y, en todo caso, empatía. Vosotros en vuestra consulta veis estos casos, las conductas tanto de los agresores como de los agredidos. ¿Se presentan estos casos en las consultas? A mí, como ahora también visito más en el tema de adultos, me están llegando casos de adultos que han padecido bullying. Es muy interesante el tema. Quizá lo podríamos posponer para la próxima semana, porque el que ha padecido bullying de pequeño, de joven o de adolescente, tiene que tener unas consecuencias, ¿no? Tiene que tener ese recuerdo que a lo mejor pues le ha desencadenado otros problemas. Exacto, en su vida cotidiana, ¿no? Sí, es que venimos un poco diciendo lo mismo, de que en esa edad se están desarrollando las habilidades sociales, la autoestima, la capacidad, el sentirse capaz. Entonces, obviamente, de ahí que incidamos tanto en que la víctima aprenda de esas capacidades y habilidades. Autodefenderse. Exacto. Y también de desenvolverse bien en las relaciones sociales, ¿no? Porque no las está aprendiendo de forma correcta. Generalizando, habrá casos que no habrá casos que sí que han sufrido bullying y que a día de hoy no tengan ningún problema, pero otros que bueno, a día de hoy pues algunos pues están sufriendo muchas dificultades sociales, algún problema de personalidad, trastorno de personalidad, fobia social o que desarrollen una personalidad evitativa. Entonces eso ya, si queréis, lo hablaremos un poco más. No es una causa-efecto, es decir, no tiene por qué ser solo la causa el bullying, pero sí es un precipitante y además incrementa todos los síntomas que... Realmente en Ibiza sé que hay una asociación de afectados por el bullying, o sea, ya personas mayores, ya con su vida formada, pero que a lo largo de su vida habían padecido bullying y nos hablaba de esas consecuencias, ¿no?, de haber padecido un bullying. Si nos están escuchando, si quieren que algún día tratemos también este tema, no duden en llamarnos al 971 19 18 23. Si alguna persona quiere manifestar su experiencia de manera totalmente anónima, puede hacerlo y participar en nuestro programa, ya que la próxima semana, como decía Antonella, vamos a tratar el tema de las personas, de cómo actúan, de cuáles han sido las consecuencias de haber padecido un bullying. Hoy en día estamos en una época en que todavía se dan casos de bullying en los colegios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque eres gordito, porque eres gordita, porque andas mal, porque tienes un defecto físico. Siguen siendo crueles los niños, ¿verdad? Sí, y de hecho es lo que comentabas. A veces pues las víctimas pues suelen tener a lo mejor características un poco diferentes o especiales. Eso es en general. También hay niños que, bueno, que no tienen nada que destacar y siguen también padeciendo bullying. Lo relacionamos más con las habilidades, ¿no? Con la personalidad, con la capacidad de liderazgo del maltratador, digamos, y la dificultad a la hora de desenvolverse en las relaciones de la víctima, porque es verdad que hay niños pues que tienen a lo mejor sobrepeso, pero son los líderes también, ¿no? Entonces eso no determina son bien. No son cuestiones físicas las que lleva al bullying únicamente. Se utiliza lo físico como forma de maltrato, ¿no? Es como el puente para criticar, para menospreciar. De hecho, eso es muy grave porque, claro, luego al día de mañana, pues una de las cosas es la inseguridad y la autoestima. Todo esto viene muy tocado. Y bueno, la imagen también que tenga de uno mismo. Todo esto al final son aspectos que parecen muy sencillos, pero que si eso permanece para la persona adulta, puede desarrollar muchísimas dificultades en la vida. Pues sabremos qué dificultades se presentan en la vida de una persona, de un joven, de una mujer, de un hombre que ha padecido bullying durante la infancia. Antonella, no sé si ha quedado alguna cosa por decir, pero yo creo que hemos ahondado en lo que es el bullying, cómo se controla, qué podemos hacer para ayudar a estos niños. Y sobre todo, mucho control por parte de los profesores, De la escuela, también de la familia, pero quizá la familia es la última, los padres son los últimos en enterarse, ¿no? Lo único que cuando se vea un cambio o una afectación en los hijos, pues siempre si no hay una comunicación y el niño o la niña no comunica con los padres, siempre viene bien el ir a un profesional. A veces lo que pasa es que entre padres y profesores hay poca comunicación. Sí. Los padres van poco al colegio a decir qué pasa con mi hijo, va bien en el colegio, va bien con... no todos los niños son unos portentos y llevan notables y sobresalientes. Hay más de la mitad, digamos, de la media de unas notas normales, ¿no? Pero uh-huh. siempre no solamente por el, digamos, por la cuestión de educación del colegio, por cómo va en el curso, sino por cómo se comporta sí. y cómo es aceptado por parte de Exacto. profesores y de alumnos. Cómo se desenvuelve, eso es muy importante. Exacto, que haya más comunicación entre sí. padres y profesores. No todas las culpas las tienen los profesores ni los colegios, sino que los padres también nos hemos de interesar en saber cómo está nuestro hijo en el colegio integrado. Eso es muy importante, y que haya una comunicación eficaz y, uh-huh. que veamos un poco el desarrollo en general, ¿no? Tanto social como académico. Es muy importante. Perfecto. Pues te deseamos una feliz semana. Igualmente, y Mariel. El próximo lunes, como decimos, hablaremos de un tema súper interesante relacionado con el bullying, pero sobre todo aquellas personas que lo sufrieron en su niñez o en su adolescencia. Gracias, Antonella. A vosotros. Hasta la próxima semana.